Totolo, ya se hace el villero y va para el baile, siempre patrullero. Ya Totolo, ya se hace el villero y va para el baile, siempre patrullero. Vos sos amigo de la policía, nunca vas a matar la capa de ortiga. Vos sos amigo de la policía, nunca vas a matar la capa de ortiga. Y te encajas a mi vida, de la edad de